Hola, bienvenido al número 164 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la reseña Los poetas universitarios, de Eduardo Gómez de Baquero. Uno de los hechos nuevos de la vida literaria española del 900, como dicen los italianos, es la aparición de un grupo de profesores jóvenes de letras que cultivan la literatura de ficción en las formas más apartadas de la didáctica. No es una generación como la tan discutida de 1898, que acabaremos por no saber si existió siquiera o si es un mito. Es una promoción en que figuran poetas de mérito como Pedro Salinas, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, algún novelista incipiente, poeta también aunque inédito, como el señor Balbuena Prat. A este grupo se puede sumar Ernesto Jiménez Caballero, que aunque no es profesor, tiene la misma formación universitaria. Ha sido lector de español en la Universidad de Estrasburgo y que muestra la vocación de la crítica y del periodismo literario. Anterior a ello, Pedro Sainz Rodríguez, de quien puede esperar mucho la crítica, pertenece también a este grupo universitario del Parnaso. La novedad no está en que haya poetas, novelistas y críticos que hayan pasado por la universidad, sino en la aparición del tipo del Normalien, casi desconocido entre nosotros, del hombre de letras formado con sólidos estudios. Claro que el nombre de Normalien es francés y responde a una especialidad que no tenemos en España. Aquí no hay una escuela normal que forme el profesorado de los institutos. La Escuela Superior del Magisterio no ofrece la menor analogía con el establecimiento francés. Nuestros Normalien son universitarios, mas el nombre extranjero sirve para subrayar por analogía la idea. Clarín, gran crítico, gran novelista, mediano autor dramático, tenía también el tipo del Normalien. La aparición de este grupo de poetas que conocen el mapa del Parnaso y la historia de sus lugares es interesante. Pasar por la universidad como se pasa por una estación de ferrocarril no es nada, pero estos jóvenes universitarios no han descuidado sus humanidades antiguas y modernas. Les han consagrado suficiente dedicación para entrar en el profesorado y, sobre todo, han adquirido con ellas un instrumento de cultura y de depuración del gusto. No es de temer una actitud demasiado pacata y tradicionalista por parte de los poetas universitarios, de los bates con letras. Todos ellos son poetas de vanguardia. Richepin, el gran poeta francés que acaba de morir, era un Normalien, profundamente Normalien, y ello no le impidió cantar a los gays ni proclamarse turanio e invectivar. Au fil de sa vie, c'est inventaire de Dieu. Tampoco hay razones para recelar que ese hecho nuevo traiga una invasión de pedantismo. El pedantismo se desarrolla con más facilidad y se disimula menos en el autodidacto, en quien los asuntos de la cultura provocan el ingenuo entusiasmo del descubrimiento. Para el escritor de formación erudita o letrada, estos asuntos son familiares. Tienen con ellos la confianza del sacristán con los santos y no siente la tentación de tratarlos con tono altisonante ni de darlos por descubrimientos. ¿Acaso sentirá la tentación de las alusiones cultas, la delectación en el pormenor erudito, cierta inclinación al culteranismo y al conceptismo? La afición a Góngora es un síntoma, aunque se trata de una moda europea. Pero entre estos achaques del refinamiento letrado y el pedantismo infantil del que acaba de descubrir a Homero traducido, hay gran distancia. De la promoción universitaria de las letras, hay que esperar que aporte el cuidado de la documentación y el espíritu de selección. Todas las letras del mundo, sacras y profanas, clásicas y modernas, no bastan para otorgar el don de la creación poética. El estudio no hace poetas, es decir, creadores de belleza y emoción literaria en verso o prosa. Las letras, sin embargo, estimulan y perfeccionan el don creador, purifican el gusto, lo educan y ofrecen a la inspiración un hermoso repertorio de motivos y estimulantes. El poeta en bruto o en estado de naturaleza no podrá desarrollar su potencia genial como el poeta cultivado. Trae su buena nueva la promoción de poetas universitarios. Introduce un elemento de cultura ponderada y aprendida con método y principios en el área del Parnaso, donde ha habido largas épocas de cómica ignorancia. Algo de la buena nueva corresponde a la universidad. Aquella raquítica facultad de filosofía y letras que conocimos en la lejana mocedad no producía poetas, sino pasantes de colegio. Era una modesta escuela de opositores a cátedras, entre los cuales los menos dotados tenían que contentarse con el triste y opaco oficio de dómines y repetidores en sórdidos colegios particulares. Ha sido menester que el Centro de Estudios Históricos, las pensiones de estudios en el extranjero, el aprendizaje en las plazas de lector de español en universidades extranjeras, la obra, en fin, de la Junta para Ampliación de Estudios, haya introducido en el ambiente universitario un fermento para que la universidad empiece a dar promociones a las musas.